Cuero, precisamente estamos con Mariana Beselli. ¿Cómo te va, Chochi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Tranquila, bien. Descontracturate. La Chochi Beselli fue estudiante nuestra en el Taller 5, actualmente está haciendo su trabajo final de carrera en la maravillosa Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, y están trabajando en el tema de las huertas urbanas. Contanos, ¿en qué consiste este proyecto que están haciendo, este trabajo de investigación para recibirse de arquitectos? Bien, bueno, básicamente hoy hay un término que se llama agricultura urbana. Ajá. Que justamente es la agricultura que se practica dentro de la ciudad, en la que, bueno, practicamos el cultivo, digamos, dentro de la ciudad, en la zona urbana. Sí. Entonces, de esta manera, bueno, tiene muchos beneficios, trae muchos beneficios a la ciudad. Ajá. Aparte, digamos, tiene una dimensión social muy importante, ya que, bueno, uno puede vivir, digamos, de esos cultivos. Mm. Actualmente fuimos hace un tiempo a Rosario, visitamos Rosario, y Rosario es muy reconocida por su agricultura urbana en el mundo. Mm-hmm. Y bueno, hemos conocido unas huertas urbanas, unos parques huertas, en los que se destinan un espacio aproximadamente de 50 metros por 10 para cada familia, y con eso pueden sustentarse todo el mes. O sea, con lo que cultivan ahí pueden, aparte de consumir, pueden venderlo, y con eso pueden vivir, digamos, pueden mantenerse toda la familia. Mm. Recuerdo que cuando estuvimos en Rosario, en un viaje de estudio el año pasado, ustedes fueron precisamente a investigar esto, pero eran críticos en algunos aspectos. ¿Qué es lo que habían notado ahí que se podría llegar a corregir en caso de que se pudiera hacer este sistema de agricultura urbana? Claro, porque, bueno, tiene sus pros y sus contras. En realidad, esta cuestión de volver con estas prácticas de agricultura a la ciudad, de traerlas, digamos, a la ciudad, que se practican generalmente en las periferias de la ciudad, tiene un impacto social muy grande. Uh-huh. Y bueno, la gente no está acostumbrada, digamos, a convivir con esa actividad día a día. Uh-huh. Entonces era muy impactante verlo circular con tu auto, digamos, por medio de una avenida y encontrarte al costado con una huerta. Con una huerta tenés otra perspectiva de todo lo que es el espacio público y la imagen urbana que tenés de una ciudad. Claro. Que cambia muchísimo, y bueno, y ni hablar de los beneficios ambientales que se puede traer a la ciudad con respecto a todo lo que estamos hablando ahora de la contaminación, del cambio climático. Y bueno, esto tiene un aporte importante, digamos, ya que no se utilizan nada tóxicos, es una agricultura agroecológica, porque no se utilizan químicos, no se utilizan tóxicos, no se utilizan nada, es todo muy natural. Entonces los alimentos que consumimos son muy beneficiosos para la salud. Claro. Claro. Chochi, contanos, ¿cómo se les ocurre? Porque le contamos a la gente, cuando un estudiante de arquitectura ya está en la última fase ya que se recibe de arquitecto, es como que el trabajo final de carrera es una autoevaluación para saber dónde están parados, y se elige un pretexto, ¿no es cierto?, un problema a resolver para saber dónde estamos parados y cómo va, si estamos en condiciones de poder ser arquitectos, ¿no? Claro. ¿Cómo se les ocurrió este problema a ustedes para resolver? Bueno, básicamente nosotros buscándole la vuelta, digamos, y tratando de comprender qué es lo que pasa en la ciudad, y en la ciudad de La Rioja particularmente, de qué vive. Acá se vive mucho de la administración pública, además de que, bueno, hay otras actividades, pero básicamente de eso. Entonces queremos buscar la manera de justamente apoyar, digamos, o ver la manera de buscar, digamos, la manera de cambiar la economía de las familias riojanas, y no necesariamente siendo de otra manera o generando alguna otra cosa, sino haciendo esto, trabajando la tierra. Es algo que se hace de toda la vida, ¿no? Claro, claro. se ha hecho toda la vida y la gente ha vivido, y es una manera también, ¿no?, de aportar no solo a la economía de la ciudad, sino también a la economía de la familia, claro, a dignificar el trabajo. De esta manera la gente puede tener un ingreso extra, y sobre todo lo que tienen estas prácticas es que generan integración, y te generan un acceso al espacio que no lo tenés de otra manera. Claro. Y con esto generas puestos de trabajo, como te dije, tenés una integración social, la cohesión territorial, la gente puede cultivar y compartir, puede intercambiar, yo cultivé esto, se lo cambio por esto, claro, y así, bueno, se va moviendo, vas compartiendo, y bueno, es eso un poco la intención. Claro, porque precisamente la idea es esto, ¿no?, la sociabilización, y que, bueno, que la gente pueda valerse, ¿no es cierto?, de lo que produce para poder vivir. Fíjate que es muy lindo lo que contás, me viene a la cabeza un pensamiento de una vez leí, que los argentinos nosotros decimos, siempre le preguntás al otro, ¿en qué laburas?, ¿no? Porque viene de laboro. No preguntamos en qué trabajás. Y fíjate que el laburo viene de laboro, que quiere decir cultivar la tierra, que es un trabajo en contacto con la naturaleza, en contacto más espiritual. Y en cambio trabajo viene de una acepción, de una palabra, no sé, de que significa esclavo, ¿no? Y nosotros, qué lindo el término que usamos y que está muy relacionado con la tierra. Contanos cómo es el proyecto que ustedes están haciendo así rápidamente en La Rioja, en qué lugar está ubicado y en qué consiste. Bueno, yo creo que está ubicado en lo que es el parque tecnológico actual de la UNLAR y todo lo que es el predio ferial de hoy, que está hoy al frente, digamos. En pleno centro, pleno centro. Sí, estamos en el centro prácticamente. Sí. Y bueno, lo nuestro se trata de un parque social, tecnológico y productivo, y lo que tiene, digamos, lo nuevo que viene a tener, en realidad, que también un poco viene tomado esos parques huertos que te comentaba, que hay en Rosario. Es eso, es empezar a pensar el espacio público de otra manera, empezar a repensarlo, y de alguna manera que en estos espacios públicos no solo pase esa cuestión de recrearse, de ir a jugar, de ir a pasear, de ir a leer, sino que también puedas ir a trabajar, y en eso que vos estás trabajando veas a un niño jugando y te invites a ayudarte y puedas compartir y puedas intercambiar qué sé yo, conocimiento, bueno, es la intención, además de que, bueno, viene a generar toda esta parte de las huertas urbanas para que la gente pueda acceder, digamos, a una especie de tierra, el que no tiene un patio o lo que sea, para poder tener su pedazo de tierra y cultivar sus propios alimentos y comer saludable. Bueno, y también, bueno, existen las agroindustrias, son las que vienen a potenciar el valor de lo que vos producís, vienen a darle un valor agregado, que es un proceso pequeño que le da un valor extra a lo que vos produciste sin dañar, digamos, sin afectar al producto. Claro. Bueno, todas esas cosas. Y además, bueno, la importancia de las instituciones. El tema viene por ese lado, que hoy hay varias instituciones que se dedican a este tema. Por ejemplo, el INTA tiene un programa que se llama Pro Huerta, hace muchos años ya en La Rioja, creo que en Catamarca también. Creo que está hace como 12 años, si no me equivoco, quizá un poco más. Y bueno, ellos entregan semillas para, si no me equivoco, son 10 metros cuadrados lo que te entregan, y eso se hace en el seguimiento. Producen, bueno, tienen capacitaciones ya, a veces sobre cómo hacer compost, cómo cultivar. También tienen un librito que acompaña esas semillas, que es muy práctico, que enseña todo. Así que esas cosas, pero bueno, es algo que hoy por hoy no se difunde, que la gente no está totalmente informada, sino, y es de libre acceso, o sea, cualquiera puede ir y consultar. teóricamente vienen a este programa, viene a paliar todo lo que es la soberanía y la seguridad alimentaria, claro, justamente para familias vulnerables. ¿Tiene usted intenciones de compartir su proyecto con algún organismo, alguna ONG, alguien en particular, una vez esté concluido, alguna etapa de la investigación, alguna cosa que ustedes sientan que pueden aportarle al otro? Sí, es la, o sea, la intención justamente de hacer una tesis de tipo es justamente poder aportar de alguna manera a lo que está pasando, a son opciones, o sea, uno siempre se basa con la tesis en la realidad en la que está, en la que estamos, entonces de alguna manera uno intenta, ¿no? Pero bueno, claro, entonces, estamos en proceso todavía, así que ya veremos. Bien. Bueno, Chochi, realmente te agradezco esta entrevista. Mira, pasó volando el tiempo, no parabas de hablar, ¿viste? Qué bien. Y no, quiero decirle a mi audiencia que, bueno, Chochi, Bruno y Meli son estudiantes de la Escuela de Arquitectura, están a punto de recibirse, y yo les tengo una profunda admiración intelectual, humana, porque ellos fueron, como con otros tantos estudiantes, artífices de la toma de septiembre del 2013, que fue un antes y un después, por supuesto. Hay muchas cosas todavía por hacer, pero el valor de ellos realmente de hacer lo que hicieron, y siempre les digo, ¿no? La universidad pública es de ustedes. Nosotros docentes en arquitectura somos simplemente tutores en esa búsqueda del conocimiento que ustedes tienen que hacer, por supuesto. Así que, Chochi, te agradezco muchísimo y que tengas mucha suerte en la vida. Bueno, que estés bien. Saludo, un abrazo. Listo, un beso. Chao. Cariño, hasta luego.